FM 99.7, Che Barracas. Protesta de vecinos de San Telmo contra el Metrobús Sur. Vecinos de San Telmo de la Comisión de Vecinos en Defensa de Paseo Colón realizarán hasta el próximo viernes un corte total sobre la avenida Paseo Colón entre Humberto Primo y San Juan de 13 a 16 horas en rechazo a la construcción del Metrobús Sur. Hemos agotado todos los pasos para establecer vías de diálogo con el gobierno de la ciudad para encontrar soluciones consensuadas al problema que afecta a decenas de familias. Nunca hemos sido escuchados, afirmaron los vecinos. Ordenan al gobierno porteño garantizar la atención sanitaria en Villa 2124. La justicia confirmó un fallo en primera instancia y ordenó que el gobierno de la ciudad adopte medidas para que el CESAC número 8 y el CESAC número 35 de la Villa 2124 se encuentren en condiciones razonables de funcionamiento a la brevedad, según informó el Departamento de Información Judicial del Consejo de la Magistratura porteño. Provincia de Buenos Aires, los 78 hospitales bonaerenses vuelven al paro. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, resolvió retomar las medidas de fuerza con un paro de 24 horas para el día de mañana en 78 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud, con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Reclaman al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Salud Alejandro Colia la reapertura de paritarias y un presupuesto de emergencia, entre otros puntos. La Plata marcha a 17 meses de las inundaciones. Familiares de víctimas de las inundaciones ocurridas el 2 de abril del 2013 en La Plata, junto a vecinos y damnificados, realizarán una marcha a la municipalidad. Entre los reclamos se destacan los pedidos por planes de obras hidráulicas, relocalización de las familias afectadas que viven aún al pie de los arroyos, indemnizaciones e imputaciones a los funcionarios responsables. Volkswagen Pacheco, la justicia ordena reinstalar a un trabajador despedido por actividad gremial. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del trabajador despedido Tomás Nieto Vilela contra la empresa automotriz Volkswagen en General Pacheco. Nieto fue despedido por causas falsas y meses antes de que el sindicato ESMATA, que dirige Ricardo Piglianelli, convocara elecciones de delegados en la planta, para las cuales el trabajador quería postularse como candidato opositor. Se aprobó el incremento del salario mínimo, será de 4.400 pesos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció tras la reunión con el Consejo de Salario. El salario mínimo se incrementará un 31% y será en dos cuotas. La primera se percibirá este mes, mientras que la segunda será para enero del 2015. Los nuevos salarios serán de 4.400 y 4.716 pesos respectivamente. Formosa, campaña solidaria para reclamar la libertad de los cinco hermanos Huichis presos. Hace más de un mes, los hermanos Avelino, Esteban, Manuel, Ricardo y Rogelio Tejada, de la comunidad Huichi Cacique El Colorado del oeste de Formosa, están presos por luchar por el derecho a la tierra y la defensa de su territorio. Se lanzó por esto una campaña para visibilizar el caso y para pedir su liberación. FM 99.7, Che Barracas.